el día del sol, la noche del sol, porque mañana será el día de la luna y la noche de la luna, evidentemente. Pues hoy es el día del sol y la noche del sol, concretamente la noche del sol. Y esta noche vamos a hablar de premios, de premios, en realidad es al hilo de, ya sabéis, la excusa para sentir buen jazz, para sentir buenas voces, para sentir buenos sonidos, para los mejores sentidos que son los vuestros, para los mejores oídos, para los mejores corazones que son los vuestros, sin duda. Y vamos a hablar de premios Grammys. Los premios Grammys son un invento de la industria Grammy para premiados Grammys, que se transforman casi siempre en dólares Grammys o en euros Grammys. Casi todo es Grammys, pero en fin, hay momentos que son francamente muy buenos, muy jazzísticos, o por lo menos llenos de esa habilidad que el funky produce. Y este es el caso de una preciosa contrabajista que va por territorios a veces un tanto no demasiado jazzísticos, como es Esperanza Spalding. Esperanza Spalding es una guapísima contrabajista que inventa estas cosas. Y este álbum se llama Radio Music Society. Y en el que es un álbum, lógicamente, del 2012 para los premios Grammy del 2012, que se fallan en el 2013. Y hay una canción que es esta, City of Rose, que ha sido elegida justamente el mejor arreglo instrumental de acompañamiento de una vocalista. Este City of Rose de este álbum, que también a su vez fue ganador del mejor álbum del jazz vocal. Excusas, como digo, para sentir buen jazz, excusas para sentirnos juntos aquí en nuestro Boulevard de Jazz en RAI, darte la bienvenida y disfrutar en esta primera hora con esta mujer, con estos arreglos, con estas historias. Recuerda, Esperanza Spalding, el álbum es un trabajo, bueno, pues al hilo entre lo que es la música funky, lo que es el jazz de fusión, lo que son los arreglos muy, muy, muy bien elaborados, sin duda. Un buen producto para elegantes negros y negras, básicamente, entre comillas, lo de elegantes, pero siempre, por supuesto, sonidos muy bonitos, bonitos. Bonito es una palabra que está bien, ¿no? Para la música. Es música bonita. Ah. Ok. Yeah. Mm-hmm. Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Y con esta mujer que nos está acompañando esta noche de premios Grammys, se llama Esperanza Spalding. Y por este disco, por este trabajo, le dieron un doble premio. En primer lugar, le dieron el mejor álbum de jazz vocal. Justo, el álbum se llama Radio Music Society. Mejor álbum de jazz vocal. Y también por uno de los temas, justo el tema 11, que ya lo sentimos al principio, el City of Rose, le dieron el mejor arreglo instrumental de acompañamiento de una vocalista. O sea, doble premio Grammy para Esperanza Spalding. Una mujer original y preciosa donde las haya, con sus pelos a lo afro, a lo antiguo. Antiguo me refiero por la... Por esa moda llevar los pelos tan... Eso no sé, yo no entiendo mucho de pelos ni de peluqueras. Eso se llama un cardado, ¿no? Pues puede ser. Yo creo que sí, es un pelo muy, muy, muy cardado. Como Angela Davis, ¿te acuerdas de Angela Davis? Bueno, no, tú eres muy joven. Tú eres tan, tan joven. No sabes quién es Angela Davis. Pues busca y si puedes ver una foto de Angela Davis, pues es ese tipo de peinado que lleva la buena de Esperanza Spalding. Y esta hora estamos con ella, estamos disfrutando de este álbum que, como os digo, ¿a ti te recordó? Sí, puede ser. Tiene unos arreglos musicales realmente muy, muy curiosos, muy originales. Eso es una mezcla entre lo jazzístico, entre el funky, entre la música negra, sin duda. ¿Y a ti te recordó? Sí, sí, puede ser. Música de Sergio Mendes, puede ser, sí, perfectamente, puede ser también, sí, sí, sí. Y a ti, arreglos de Quincy, de Mr. Q. También, puede ser también. Vamos a seguir sintiendo su preciosa voz. Vamos a seguir sintiendo. Hay muy buenas colaboraciones, cuidado. Como sabéis, después vienen los features y vienen los arreglos y vienen alguna presencia realmente muy interesante. Just once in a while with the spice in your soul. We'll be right back. they've exonerated Dupree. But it cost him his parents and his wife, his home, his life in the land of the free. Evidently, five-fifths an innocent man, but the court only saw three. He spent 11,000 days locked away in the land of the free. Unbound the praying hands of each innocent woman and man in these lands of love. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Hi, I'm Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. Hold your head as high as you can, high enough to see who you are, little man. Life sometimes is cold and cruel, maybe no one else will tell you, so remember that you are. Black gold with a diamond sword. Hi, this is Joe Lovano, and I listen to Boulevard of Jazz. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Hi, this is Joe Lovano and I listen to Boulevard of Jazz. Y ahí está Joe Lovano. I remember Stan Getz. Okay. Sí, tiene una cierta... Sí, ¿no te parece? Ahí, justo ahí. Cuando empieza ese coro, yo creo que sí, que, bueno, en realidad todos los buenos músicos tienen referencias de todos los buenos músicos. Es como una especie de cadena. Es una especie de cadena que de pronto te recuerda aquel, de pronto te recuerda aquel otro. Pero en ese arranque, no sé por qué, por lo menos a mí, te lo cuento tal cual, no, yo no... Mi palabra no vale demasiado, o mis referencias no son demasiado interesantes, pero en fin, la verdad es que es un gusto esta música, porque es una música sencilla, es una música muy elaborada, muy bien elaborada sin duda, con los arreglos son muy interesantes, y la firmante es Esperanza Spalding, contrabajista, y bueno, acompañada por voces magníficas. Algebra Blessed, Lionel Locke o la propia Lana Hathaway. Otras magníficas presencias en este álbum que se llama Radio Music Society. Así se llama el álbum, ganador de 2 premios Grammys. Mejor álbum de jazz vocal y el mejor arreglo instrumental de acompañamiento de una vocalista en uno de los temas que ya sentimos al principio del programa. No, ¿te lo pongo otra vez? No voy a hacer un one more time, porque hay mucho material que sentir todavía. El tema se llama exactamente el que fue premiado, es el City of Rose, el número 11. Ya lo pudimos sentir, el City of Rose con American Music Program. Y vamos a seguir en estas claves. ¿Estás bien? Ok. Bueno, pues esto es el Boulevard del Jazz. Esto es RAI. Esto es Radio Andalucía Información. Y te recuerdo, por ejemplo, siempre se me olvida, pero no se me va a olvidar, o no quiero que se me olvide. Hoy quiero recordarte que puedes escuchar este programa o programas anteriores o programas futuros, todavía no están colgados, pero cuando ocurran, en el podcast de la web de Canal Sur. Te metes en la web de Canal Sur, que es muy fácil, www.canalsur.es. Eso es la web, www, que es como se decía antiguamente, ahora dices, pues directamente dices la web. Bueno, pues www, yo soy muy antiguo, www.canalsur.es. Y allí buscas una cosa que se llama Radio a la Carta. Es muy fácil buscar. Te vas fijando. Si eres miope, mejor, porque lo ves mejor. Si no, pues te separas un poco y la pantalla y la ves bien. Radio a la Carta. Pinchas en Radio a la Carta, buscas la B de Boulevard, evidentemente, y ahí vuelves a pinchar. Y aparece un, pues normalmente un almanaque. Y puedes pinchar en los fines de semana el programa que te gustó, el que no te gusta, el que no sabes dónde está, qué hay aquí, qué no hay aquí, y volverlo a sentir exactamente igual que si estuvieras en directo como estamos ahora. Podcasting de la web de canalsur.es, Radio a la Carta. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Te digo mi paradero. Sí, bueno, pues apunta, mi paradero es FJ Domínguez, de Francisco Javier, FJ Domínguez, @rtva.es. Pues si me quieres preguntar algo, si me quieres decir algo, si me quieres pedir algo, si me quieres solicitar algún recuerdo que tengas de un tema que sonó, que yo no lo dije el título, de algo que te encantó y te encanta, o que aquella fantástica bulevareña que decía... Javier, di muchas veces la palabra jazz, ¿te acuerdas? A mí aquella historia me parece fascinante. Era una bulevareña que me pedía siempre que dijera la palabra jazz. Y yo decía muchas veces la palabra jazz. Ok. Thank you. recite thousands of poems about you until one of them comes true. I can hold my breath for years. I won't get blue. One sweet sigh from you. When you're near, but a staggering feat. Holding still when I feel folks can hear my heartbeat. Your love may never flow my way, still I'm gonna keep Thank you. Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Ooh. experimenting myself. In the depths of a man's soul, or ninja turtles pouring out of manholes. It's this balance between the comic and the conscious that's the challenge. Between the solitary and the conference that I examines, that I imagine once a figure will be the start of world peace and the transformation of niggas. Like the transubstantiation of liquor, but that's just turning them into blood. And we'll be right back where we was. Not a peace sign, but a fascination with scissors. So I can cut myself off from the calculations of empress empires and the centers for advancement and human suffering and other things trying to impede my publishing, the editorials that's gonna bring it back to us again. A boomerang minus Halle Berry and Eddie and everybody fucking there, huh? Even though independent cars ain't got one, I got some, and more to spare, no more to spare. My motorwear don't match my motivate to make. Also my drive to stay alive and ride, it's over there. My mama's so mad, so no alcohol in here. I'm Mary Spears on my Jay-Z shit, Afion on the Drake skit. Now how many more can I make with just one voice? They might call it fake shit, it's some deep shit. It's my me impersonating we shit. Vicariously in every rap I speak with, I hope you speak it for me if I'm ever speechless. Cause I'ma be you, even though you're not here to be with. I hope I see these gangsters acting like teachers. Wake up out they sleep, they're the dream in the world. So Martin Luther King, listen. Discourse we're borrowing on a jet plane with no fear of it falling, but wishing it never lands. Reminiscent of the dream time, presently en route to the rise of the machine time. Magazine times, a coffee more sugar and milk than coffee. Aborted rhymes, rotten beats and failed hooks. Roads as bumpy as braille books. Failed cools, bad French, and a mad push for the door. Gourmet food at the start of the soiree. A choice of one easy woman at a time. I'll take three the hard way. I'm trying to be as abstract as possible and vulgar, the more shocking, the more profitable. A baby fed molten gold and set upon a pedestal at the mocha and called 24 karats. So, how else to describe this? With insightful remarks such as the best thing I've ever heard was silence. Something more technically impressive in a full Spanish romantic with hues of a Marxist dialectic. Pleasing to the critics but pointless to the common passerby. Might as well not even exist, not even a bit. In the event of my demise, give everything I prize to the poor, and to the oppressors, I leave a war. And so on and so forth. Experiment Black Radio. Radio sucker, never play me. Triple shade of black, then my bleach should never fade me. They say he crazy, New York raised them in the 80s. Killer catch administration, gangster renovation. Born out isolation, Asian ill communication. Asian Marbell, fiber acting, pestilential, microscopic soul, sonic remedy. Clinic right in the street, operating in the dark. Surgery of wounded heart, come together. Pill apart, come together. Smoking on something good, praying for something better. From out of better, never rocking for forever, ever, ever, ever, ever, ever. Forever, ever, ever. It's still a secret even when you tell them dumb dummies. Hush money. Rent receipt, drug money, the cold-blooded warm gun money. The chief rock a fuel injector, Zulu horse, Papa love boogie. Bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay, were rocking with the yes. Now you were rocking with the fresh. You're rocking with the depth. You were rocking with the fresh. The yes, you were rocking with the best. You were rocking with the fresh. You were rocking with the depth. You were rocking with the yes. Now you were rocking with the best. You're rocking with the fresh. You were rocking with the depth. It's the yes. Zulu, big bird fly down on the mountain pass. Only thing to survive the crash, black radio. You wanna fly free, go falling fast. Built the last, we made this craft. From black radio, black radio, black radio. Black radio, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, you are rocking with the depth, you are rocking with the best, you are rocking with the fresh. Now you are rocking with the best, you're rocking with the depth, you are rocking with the best. It's a yes, you are rocking with the fresh, you are rocking with the depth, you're rocking with the best, you are rocking with the fresh. Now you are rocking with the depth, you're rocking with the best, you are rocking with the fresh. It's a yes, you're rocking with the best, you're rocking with the depth, you're rocking with the best, you are rocking with the best. Now you are rocking with the best, you're rocking with the depth, you are rocking with the best. It's a yes. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Experiment. Black. Ajá. Mm. Yeah. Mm. Buenas noches. Mm. Yeah. Robert Glasper, Black Radio. Black Radio. Black Radio. Bueno, pues en esta nuestra segunda hora de este domingo dedicado a los premios Grammys, este es un premio que está en las fronteras, Pero si somos así muy puristas y muy ortodoxos y muy didácticos, seguro que encontramos un montón de afinidades entre el jazz y esta música que existe, además. Primero, por el propio intérprete y su grupo. El intérprete es un joven pianista extraordinario llamado Robert Glasper, del que yo os he hablado muchísimo aquí, que yo me parece, o sea, opino es un pianista formidable. Tiene ya algunos trabajos muy, muy serios y muy, muy buenos desde el punto de vista jazzístico, y es un pianista novedoso y es un pianista inquieto y es un hombre que bueno, pues tiene sus ámbitos, y en esos ámbitos está justamente este premio Grammy al mejor álbum de Rhythm and Blues del pasado año 2012, que se llama Black Radio. Este es el tema central, justamente el que suena, Black Radio, el corte 10 de 12 temas. Con él, además, están, bueno, pues su grupo habitual en estos últimos tiempos, el saxofonista Cassie Benjamin, el contrabajista Derek Hodge y el baterista Chris Dave. Y en realidad no lucen demasiado, porque básicamente lo que aquí cuentan son las composiciones, las reediciones, porque después vamos a sentir, por ejemplo, un precioso trabajo de Nirvana. Y antes pues sentimos el Afro Blue de Mongo Santa María, o el Always Shine. En el Afro Blue, quien cantaba era nada más y nada menos que Erykah Badu. Y en el Always Shine, que fue el siguiente tema, estaba con Lupe Fiasco y Bilal. Y aquí está en compañía de Mos Def. Que son gentes básicamente de estos territorios del hip hop, territorios de la música electrónica, territorios del soul, del, bueno, pues de esta música tan de ahora, que tiene una presencia importantísima en la industria discográfica, y de ahí pues este ejemplo, este trabajo elaboradísimo, muy bien concebido por este Robert Glasper del que os estoy hablando. Así que Robert Glasper, su álbum se llama Black Radio. Estamos en noche dedicada a los premios Grammys. Excusas para sentir buen jazz, en este caso, excusas para sentir música muy actual, música muy moderna y frivolidad. Después la frivolidad final, donde hace una larga pausa enfática para después terminando pues las bromas de los músicos, que bueno, pues me parece muy bien, hacen lo que les da la gana, y el divertimento, a fin de cuentas, ese es el gran objetivo del arte: divertirnos, hacer pasar un buen rato, emocionarnos, sentir cosas, pellizcar el corazón, pues con esto, con música, con una buena fotografía, con una excelente pintura, con un hermoso poema o con una sutil caricia o un sutil pellizco en tu corazón. Eso es siempre lo que yo procuro. Eso es. Si me dejas, claro, pellizcar tu corazón. O estas pausas enfáticas con estas frivolidades a las que antes me refería. Se pone a silbar. Bueno, pues la noche es corta. ¿Cómo te recuerdo? ¿Cómo te recuerdo? Y cómo me gusta recordarte. Aunque sería mejor si estuvieras aquí. Si estuviéramos juntos, sí. Oh. Oh. My baby. Sencillo como ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Boulevard del Jazz, RAI, Radio Andalucía Información. Exacto. Robert Glasper. Nevada. beginning of time. Nothing, nowhere, or no one to find. We follow the moonlight, chase after the sun, searching for some peace of mind, searching for the silver line. Radio Andalucía Información. Javier Domínguez. A medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Frivolidad caótica. Cherish the day, won't go astray, won't be afraid, won't catch me running. You're ruling away. That I'm moving, and I breathe your air. Yeah. Ooh.

that wrote this letter sweeps the pillow clean. So rest your head and read a treasure dream. Hay momentos en los que aprovecha para dejar muy patente sus características como pianista de jazz, su creatividad y su fluidez y su versatilidad. En otros momentos no, en otros momentos forma parte de un grupo que están, bueno, pues eso, experimentando. Por eso el álbum se llama Black Radio Experiment y ha sido premiado con el Grammy al mejor álbum de Rhythm and Blues del 2012. Robert Glasper, sintiendo temas, llegando prácticamente al final de la segunda hora, pero vamos a seguir porque nos queda todavía un trocito. jazz musician, they pigeonhole us as like just jazz musician. How much of that do you think is like musicians' fault? Like, cats started playing for other musicians and trying to be this one thing, just trying to be Charlie Parker, or just trying to, you know what I mean? Right. People are just so brainwashed and they don't know. I don't think people know what's good and what's not good anymore. Anything popular, even if it's whack, is like what sets the pace for music nowadays. It's like, oh, this is hot, this is whack. 98% of the stuff I hear on the radio is whack. 90% of the musicians you hear playing is whack. You know, because there's no bar anymore. You know, it used to be, well, bar was so high, and people have greater appreciation for music. It's up to the bigwigs, I guess, because they're the ones that do the programming. Because people don't really think anymore, not much. If you have music like that to make people think, wow, they would know what to do with the system. You know, people just follow the other person, so it's not really like a lot of leaders. More like a lot of followers. The best thing you can do for people, I think, is just be honest, man. Yeah, we gotta do something, man. Esta música tiene un bellísimo color, que no es otro sino el negro. Bellísimo color, el negro. Y sonando Rhythm and Blues, y sonando la música de Robert Glasper, y sonando el álbum Black Radio. Black Radio Experiment, un auténtico experimento de músicas de hoy, de músicas actualísimas, entre, pues eso, la fusión, el rhythm and blues, el jazz, el hip hop, bueno, pues todas las ramificaciones actuales que hoy tienen nombre y apellido. La música electrónica, las reminiscencias de la música soul, etcétera, etcétera, etcétera. Excusas para sentir buena música, excusas para sentir sonidos negros, maravillosamente negros, y excusas para estar juntos en la madrugada. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Y esta noche que viene, esta noche madrugada de domingo a lunes, lunes ya, cuando sea la noche de la luna, cuando sea el día de la luna, nos encontramos otra vez aquí, justo alrededor de la medianoche. Round about midnight. Hasta entonces, pásalo bien, descansa, disfruta. Y muchísimas gracias por tu compañía. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh yeah. Consequently, yoga. Oh yeah. Why three? Why do why three? Do I continue living by myself, living the single life to my last breath? I know I found someone to fulfill all my needs. Why do we have the question how it should be. That it's not real, that it's not real.